versos en unas ramblas que ya no parecen de todos. Ahora son una procesión de vida, de vida, de vida, en formas, formas, formas, formas, formas. Busco cómo explicar el despropósito cuando el valor se pasa al vacío y se vende en neveras. Escucho atónito mientras las copas de los árboles se desvisten y exhiben ufanas sus ramas, dejando sin anestesia mi última mirada. Love.